En este día, 21 de diciembre, recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme?». Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Hoy te hago una propuesta, algo así como un ejercicio que nos ayude a profundizar este Evangelio de hoy, aunque al principio te parezca que no tiene nada que ver. Van algunas preguntas. ¿Quiénes son las personas más importantes de tu vida? Pensalo unos segundos. Pueden ser varias, pero pensá en ellas, y si tenés un poco de tiempo, escribí en un papel sus nombres. Pero no pienses en las que fueron importantes alguna vez. No es un ejercicio para caer en la tristeza, sino pensá en las que hoy están presentes. Después de tener claro quiénes son, pensá y si querés anotá qué les regalarías en esta Navidad con tus ingresos habituales, con el dinero que realmente tenés y podés gastar. Ahora sigue otra pregunta. ¿Qué les regalarías si te ganás la lotería y tenés toda la plata del mundo, si no tenés restricciones para elegir? Si podés, anotá el super regalo que les harías para que te deleites un poco soñando. Y la última es un poco más fuerte. ¿Qué les regalarías si te dicen que será la última Navidad que los veas, la última Navidad que pasen juntos? Me imagino cómo cambió tu cara y espero que haya cambiado tu estilo de regalo en el que estás pensando. Ahora, ¿vale la pena que le regales algo material si será la última Navidad juntos? Hagamos este ejercicio, es lindo, es interesante para que reflexionemos. No sé qué estarás pensando. Creo que no quiere decir que no nos regalemos nada, pero sí me parece que quiere decir que pensemos un poco en lo que hacemos. ¿Para qué regalamos y qué regalamos cuando regalamos? Mientras en estos días, en la mayor parte de los lugares del mundo, la gente corre para ver qué va a comprar, se desvive pensando qué le vendrá bien al otro para regalarle, mientras tanto, hay miles de personas que realmente necesitan un regalo que no cuesta plata, que es gratis, pero cuesta mucho más corazón, porque cuesta amor, cuesta corazón. Hay millones de personas, entre las que estamos también vos y yo, que lo que necesitan no es algo material, sino que necesitan amor. En estos días vamos a celebrar la fiesta del mayor regalo que pudo haber recibido este mundo, la fiesta del Dios con nosotros. La historia de la salvación nos enseña que llegó un momento en el que Dios ya no quiso enviar más mensajeros, no quiso enviar más profetas, un anuncio traído por otro, ni siquiera regalos materiales ni mucho menos. Quiso venir Él mismo, quiso hacerse hombre para que nos demos cuenta que lo que vale finalmente en la vida es su presencia y todo lo que trae ella y no tanto lo que llevamos en las manos. ¿Podremos entenderlo en esta Navidad? ¿Podremos transmitir esto a nuestros hijos, a nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestros ambientes? ¡Qué difícil que es! ¡Qué complicado es desterrar todo lo que nos invadió en estas últimas décadas! Nos robaron todo, hasta el nombre de la Navidad. Le pusieron las fiestas. Nos robaron a Jesús y lo reemplazaron por un gordito vestido de rojo. Nos robaron la misa a la medianoche y la reemplazaron por un brindis vacío de contenido. Mejor dicho, ¿nos robaron o nos dejamos robar? En estos días, especialmente, hay personas que más que regalos necesitan presencias, presencias que traigan amor y no cosas. El amor no es una cosa, y la prueba está en que en momentos límites de la vida, lo único que nos interesa, si tenemos un poco de corazón, es amar y ser amados. Como hizo María en algo del Evangelio de hoy. Caminó 120 kilómetros para visitar a su prima que necesitaba de la presencia de ella y de Jesús,